historia. 2001. En ese año, Daniel Passarella renuncia a la dirección técnica del seleccionado uruguayo en plena eliminatoria. El presidente George Bush ordena en febrero el bombardeo a Bagdad, capital de Irak, país liderado por Saddam Hussein. George Harrison, integrante del mítico grupo The Beatles. Era el 2001 y por eliminatorias Uruguay empata a 1 con Argentina. El gol celeste lo convierte Darío Silva y así lo narraba Javier Máximo Goñi y comentaba Raúl Barisoni por Oriental. Efectivo pase, Paolo para Lembo, Lembo levantó a Darío, entró gritado, porque tiene enganchado, va Darío, tiró, ¡gol! Todo en la cancha, entra Silva, reacciona mal el goalkeeper Burgos, pelota adentro, justicia en el centenario, explota de júbilo el país, pasó a ganar Uruguay, Darío del alma. Estaba trabajando mucho mejor Uruguay el partido, sobre la base de Pablo García, de Recoba, de Guigú, el equipo funcionaba presionando, llegaba mucho más, y Pablo García metió este pase para confirmar que Darío, con una Argentina que salió a jugar al offside, que salió a achicar para inhabilitarlo al 9 uruguayo, le permitió escapar, se fue, llegó, y con un remate sobre Burgos, logró la apertura del score. El equipo de Un Gol con Historia formó de la siguiente manera: idea, producción y locución, Aris de Artegaray, grabación y edición, Henry Lagarde y Emanuel Urioste. Un Gol.